eras tú. Mi vida no tenía sentido. Vivía solo de aventuras, vagaba sin rumbo, buscando el amor. Y ahora ya no es así. Tengo el amor de mi vida y pienso en ti cada día. No me puedo equivocar. Quiero gritar que te amo, que ya encontré mi destino, pues tú eres mi buen camino para siempre te he de amar. Así, tengo el amor de mi vida.